Y en la tarde de ayer, a los 85 años, murió en Tucumán el criminal de la dictadura Antonio Domingo Bussi, uno de los principales represores de la dictadura que comenzó su actuación criminal incluso antes del comienzo, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Un personaje siniestro para todo el país y en especial para la provincia de Tucumán. Fundamentalmente para los familiares de las víctimas de la dictadura. Estamos en contacto justamente con Raquel Zurita, familiar de personas desaparecidas. Hola Raquel, buenos días. Pepe Frutos desde Farco, la saluda. Buen día señor Frutos. Bueno Raquel, ¿qué le surge, qué reflexión hoy ante el fallecimiento de este personaje tan siniestro, sobre todo para ustedes que fueron las víctimas de la dictadura? Mire, que se haya terminado biológicamente Bussi, digamos, nos hace que lamentar su muerte y unirla, digamos, al pedido que venimos realizando desde décadas a la justicia acerca del procesamiento de los criminales. Hemos dicho hasta el cansancio que el judicial debía activar todos los mecanismos para que los juicios se hicieran en vida de los asesinos. Pero bueno, así como se va el criminal, pero pudimos conseguir una condena, también se nos fueron compañeras, luchadoras, que pidieron justicia por 30 y tantos años. Me parece que, digamos, que se haya terminado Bussi, no quiere decir que se ha cerrado la historia. La justicia debe seguir investigando cuánta responsabilidad tuvo en la desaparición de miles de tucumanos. Hay que seguir investigando aún después de su fallecimiento y evitar lecturas erróneas, digamos, como que el pobre hombre se murió y que no lo dejaron vivir. La justicia debe seguir investigando y aún después de su muerte, en los expedientes judiciales debe quedar muy plasmada su responsabilidad en el asesinato y desaparición de personas. Raquel, pensando en el futuro, en las generaciones futuras, ¿cómo contaría usted, cómo describiría usted quién fue Antonio Domingo Bussi? Y Antonio Domingo Bussi, digamos, fue la mecánica de, digamos, el que apretaba el gatillo, el que estuvo al servicio de un proyecto de país generador de pobreza. Por suerte pudimos lograr que se hablara de la dictadura cívico-militar. Acá en Tucumán, usted no debe olvidar que nosotros el proceso represivo lo iniciamos un año antes. En febrero del 75 se inició el operativo Independencia. Tenemos más de 200 desaparecidos durante el año 75, algunos del año 74. El proceso represivo, digamos, dejó secuelas enormes ya en ese año. Después, digamos, este señor, alentado por grupos económicos, fue instalado como líder. En la época democrática supo ganar elecciones a partir del discurso falaz, digamos, que algunos medios de comunicación impusieron, solo se escuchaba la voz de ellos. Algunas veces nos sorprende, digamos, que en algunos expedientes judiciales hablan de delincuentes subversivos todavía, digamos, con todo el vocabulario inventado por la represión. Lamentablemente eso fue lo que sucedió. Por suerte estamos transitando en otro proyecto que trata de revertir esto. Tenemos mayor acceso, digamos, a los medios de prensa y tener presente siempre nuestra voz, digamos, que los que fueron secuestrados y desaparecidos eran, digamos, compañeros comprometidos por tener otro modelo de país con mucha justicia social, y por eso fueron masacrados. Raquel Zurita, de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, le agradecemos mucho este contacto con Farco. Bien, muchísimas gracias a usted, señor. Hasta luego. Buen día, buen día.